Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera. Con Amelita Baltar y Balada para un Loco de Piazzolla y Ferrer, siempre, siempre, siempre hasta ahora le damos la bienvenida a María del Mar Rodríguez y hoy no es la excepción. María, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, con mañana fría, pero linda. ¿Cómo está por allá en tus pagos? Sí, igual, pero bueno, por suerte salió el sol, así que eso suma un poco, aunque sea. Y en esto de sumar, siempre nos sumás y nos aportás historias que tienen, digamos, un anclaje en lo cotidiano y en la vida real y en las cuestiones de cada día. ¿Y hoy por dónde nos llevas? Bueno, mira, hoy quería compartirles es una historia de una chica del programa Envión, del puerto de Mar del Plata. Para quien no sabe, el programa Envión es, bueno, un espacio físico donde van muchos y muchas jóvenes a recibir talleres o algún tipo de actividad que sea para su beneficio. Muchas de estas personas, bueno, se encuentran en situaciones un poco complicadas, tanto de lo que es sus vivencias desde lo social, desde lo personal, y bueno, ese espacio está para, especialmente para eso, para los jóvenes. Y esta historia es la historia de Katy, una chica que escribe mucho. Siempre la vemos, está así como muy cargada de todo lo que es esa palabra y esas ganas de escribir. Es, digamos, una luz. Vos le das una palabra, alguna actividad, y ella instantáneamente te escribe un montón de hojas. Está siempre inspirada, tiene eso que tiene de lindo la juventud, ¿no? Y si bien esto que les voy a compartir es un poema de ella, es de alguna forma de compartir lo que es su vida y sus vivencias. La escuchamos. Hola, me llamo Caterine y voy a leer un texto que se llama La mayor de mis osadías. Yo le hubiera dado mi vida completa, mis horas enteras, cada uno de mis alientos hubieran sido por él, y eso habría estado muy mal. Mientras enamorada de él sufría por no poder estar a su lado, continué mi búsqueda personal, reconociendo dónde pertenecía y de dónde debía seguir escapando antes de que algún mandato me convenciese de lo contrario. Y no fue sino con muchas idas y venidas y temores e inseguridades, y vuelve a repartir las cartas de un mazo que cambiaba sus figuras sin yo poder siquiera advertirlo, y con él que continúa jugando aún sin reconocerlas. Todo volvía a tener sentido cuando él se acercaba. Creía que podía todo, pero al rato, más tarde o más temprano, descubría que no estaba solo conmigo, una vez más. Había sido muy claro desde un principio con el hecho de que jamás dejaría a su mujer, pero yo creía ver en sus ojos lo mismo que yo sentía. Hoy entiendo que quizás lo que yo palpitaba era tan grande que en su mirada se vería el reflejo de lo que solo a mí me pasaba. Me engañó, y me engañé. Él me dijo que nunca antes había hecho algo así y yo le creí, porque mi amor era tan verdadero que nunca le mentí y creía equivocadamente que él hacía lo mismo por mí. Pero no. Fue muy astuto para usar la palabra que me hiciera volver una y otra vez hasta aquel fatídico día que le dije que no, a pesar de morir de ganas de estar con él. Pasaron meses sin contacto, lloré mares que no existía y sin embargo se quedaron grabados para siempre en la geografía de mi vida. Lo odié porque siempre supo lo que sentía, no porque debía imaginarlo, sino porque fui muy clara y usé cada vez todas las palabras necesarias. Lo odié porque si no lo compartía, ¿cómo podía ser tan perverso o cruel de usarme de esa manera? Tiempo después entendí que nunca supo ni sabe lo que es amar. Quienes conocen esa palabra por sentirla y no solo nombrarla, jamás osarían comportarse así con alguien que declarara su amor de esta manera. Yo le hubiera dado mi vida y él eligió quedarse solo con mis recuerdos. Y a veces quisiera hasta quitarle eso, porque no se merece haberme tenido así. No se mereció jamás un amor tan intenso y puro como el que le supe entregar, sin pedir jamás nada a cambio, nada. Jamás reclamé su presencia, ni su amor, ni un juramento, ni una palabra, ni una promesa, porque siempre supe que el amor es dar, el amor es saber recibir, no es demandar ni obligar a lo que se desee pedir. Yo fui fiel a mi palabra, cuidando que nadie se entere, aún más de lo que él se ocupaba. Y así, enamorada, no comprendía que si él amaba a su mujer como decía, no estaría conmigo ni con nadie más, como ahora estoy segura estuvo y que seguirá estando. No hubiera estado conmigo en público ni frente a sus amigos, ni me hubiera sentado a cenar al lado de ella aquella vez. Él no la ama y a mí tampoco. Sus razones son solo de él y las desconoceré siempre. A mí me queda lo que permanece conmigo, lo propio, lo que se hizo parte de mi historia y me complementa para ser la persona que he llegado a ser hoy. A pesar del dolor causado y de haber sufrido que mi corazón se rompiera, que desangre por meses y duela mucho. A pesar de las veces que salir a la calle fue el esfuerzo más grande y que mis brazos parecieron no volver a levantarse porque ya nada tenía sentido de ser festejado, porque me había muerto aunque siguiera respirando. A pesar de que todo había perdido su sentido, o más bien se había ido con él. Tirada en mi alfombra dejando correr las lágrimas indetenibles que se escapaban una y otra vez, mientras en un suspiro me preguntaba por qué me estaba pasando aquello, si lo mío fue tan puro y sincero. ¿Por qué el pago era tan amargo y duro? Me ahogaba en llanto y mis ojos hinchando como nunca antes. Y es que en cada lágrima sangraba una palabra, dolía una tarde, sufría una noche y morían sus mensajes, sus mil mensajes de a uno a la vez. Mis ojos devastados dolían como nunca antes y he vivido faltas y he vivido partidas de esas que duelen, pero nada dolió tanto como sentir mi corazón resquebrajándose. Por curioso que parezca, solo con el tiempo he experimentado que el dolor más grande de mi vida me llevó a reconocer que había aprendido a amar, que había dado por primera vez la real oportunidad a mi corazón de que cumpla su función más importante, si no la única por la que verdaderamente debe latir. De lo poco que comprendo, con lo mucho que me faltará descubrir de esta historia y solo me traerá más y más tiempo, es que yo le hubiera dado todo y él eligió quedarse con mi recuerdo, que yo aprendí a amar con todas las letras de cada emoción que suscitan y él decidió quedarse mirando apenas un bosquejo. Y por esas no casualidades de la vida, hablando de esto con una amiga, me recordó un pasaje de una película que me hizo dar cuenta que haber sufrido me hizo mucho más rica. Continuará. Ana me rompió corazón, pero al herirlo lo creo. Nunca lo entenderías, mi pobre Ana, mi querida Ana. Nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste por mí. Iluminaste el lado oscuro de mi corazón. ¿Por qué decidiste permanecer pobre dejando a mí tan rico? Bueno, ahí podemos escuchar con mucha entrega, ¿no?, y coraje esto que es compartir algo que para muchas personas puede ser algo íntimo y privado. Ella elige compartirlo. Y a la vez, bueno, demostrar que aprendió, ¿no? Sí, y en otro, digamos, plano, pensar en el envión, ¿no? En este programa que está un poquito en crisis, porque no parece estar mucho en agenda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, al menos acá en Bahía Blanca, hace ya mucho tiempo que la situación es bastante complicada. Sabemos de algunos lugares donde directamente ya no funciona. ¿Y por qué lo pongo en este plano? Porque sumado, María, a lo que vos decís, se han generado espacios que han permitido y promovido este tipo de expresión libre, sincera y absolutamente clara. Sí, tal cual, y además esta intención de desestigmatizar a los pibes y a las pibas, de correrlos y correrlas de ese lugar de el que se drogan, de el que tiene problemas, y demostrar, che, mirá, acá hay gente que escribe, acá hay gente que rapea, acá hay gente que aprende y que quiere aprender, y bueno, y compartir lo que hace. Mari, musicalmente, ¿con qué ilustramos? Bueno, la canción es un tema elegido por Katy, que para ella tiene mucha referencia con lo que escribió, y es Fuiste lo mejor de Intoxicados. Nos vamos con Intoxicados, Mari. El lunes estamos nuevamente charlando. Hasta el lunes. Disculpe, señora, ¿tiene cambio de 100? Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno y extraño hoy tu cuerpo en mi habitación. Y perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara.